Signo lunar, ascendente Leo. Hay que ver cómo está tu día a día, ¿eh? Ahí, ese área de Capricornio donde, wow, Marte, Venus se unen, Mercurio con Plutón ya también, la última conversación. Y es que, claro, aquí hay una nueva calidad de vida que estás construyendo. Nuevos horarios, nueva forma de enfocar tu vida laboral, tu salud, tus periodos de descanso, tus dietas, ¿eh? En definitiva, es equilibrio entre salud, dinero y amor. Aquí ha tenido que ver muchísimo esos deseos que has estado revaluando en torno a estatus, en asuntos profesionales, vocación, también en tus relaciones, de larga duración, tu medio ambiente más cercano, esos deseos de comunicar, expectativas, soluciones, hermanos, primos. Y desde luego aquí llega Marte para decir, esto es lo que tú deseas, esta profesión, esta expectativa, esta firma, este planteamiento en la relación de larga duración, pues vamos a evolucionar y vamos también a accionar en todo lo que concierne en asuntos privados. Así que ahí, en esos asuntos privados, también es donde vas a notar la nueva forma que ya tienes a la hora de empoderarte, ¿no? Y eso lo vas a demostrar estos días cuando estés comunicando lo que tú te mereces, lo que tú ya te valoras de otra manera, cuando ya también estés comunicando asuntos dentro de esos proyectos en equipo, sobre todo profesionales, o también a la hora de valorarte con tus amistades. Lo que está claro es que esa nueva calidad de vida toca muchos temas, mi querido Leo, muchos temas. Por eso mismo, la luna llena del día 16 de febrero, tu luna llena anual, viene con grandes decisiones sobre cómo brillo y, por lo tanto, cómo me presencio ante esa pareja, ante ese socio y, sobre todo, ante mis relaciones personales más estrechas. Conversaciones muy interesantes que, sobre todo, vienen con temas de eliminar muchas emociones y dirigirte a establecer más a la persona. O sea, es como que elimina emociones dentro del hogar y vuélvete más práctico. Fíjate lo que te estoy diciendo, Leo, Leo, tan sentimental como eres, pero es que es lo que te toca. Ese nodo sur en Escorpio viene fuerte, así que vete preparándote para esto que te digo. Bueno, la luna estará transitando del 9 al 11 por Géminis, días para mover proyectos en equipo, amistades, internet, comunicación en internet, ¿vale? Tus redes sociales, una vueltecita a los grupos en los que hablas, grupos con amistades o profesionales, vida social. 12 y 13 la luna por Cáncer, tómate estos días con mucha calma, ¿eh? Algún asunto de salud a lo mejor de alguien ha llegado o algún tratamiento tuyo que ya pones fin. Aprovecha estos días para cuidar esos momentos para ti, ¿vale? Descansa todo lo que puedas. Y bueno, el día 14 ya la luna está transitando por tu domicilio y ya te he contado un poquito lo que trae la luna llena y más que te contaré la próxima semana.